¿Usted que era aquí del pueblo? ¿Qué? ¿De aquí del pueblo? Soy el cura. Ah. Pero solo tienes una parroquia. Tengo seis. Ah, por eso. Porque estuvimos ayer hablando con el que lleva a San Antolín para que nos tocaran las campanas el sábado y clavarlas. Y nos dijo, uff, tengo un montón. Pues él debe tener una docena. Sí, pues él decimos 16, sí, no sé cuántos decía yo, madre. Madre, por estas carreteras. Yo soy de Lugo. Ah, de Lugo. Aunque esta parroquia es de Asturias. Pero está aquí. Está aquí el límite. Sí. Parte del pueblo. Y entonces está encargado de esto. Aparte de las que tengo en Lugo. Lo que pasa es que si vive, si vive tanto. Este pueblo es muy guapo, ¿eh? Sí. Qué bueno que si vive tan poca gente. Poca. Nada, no. Pocos, bueno, en el libro fue, ¿cuántos ponía? No, que el invierno, que me dijo un paisano, que quedaban dos hermanos. Que tienen dos vaques, la verdad. En el verano, que, o sea, con el buen tiempo que vive más gente, pero... Así que... Sí, no, se acaban todos los pueblos estos. Sí. Ya en las parroquias mías ya tenemos... O sea, primero empezó a manejar gente de los pueblos. Entonces, el pueblo que tenía 30 familias, se fueron quedando, se partieron por el estado, más. Y luego fueron quedando las casas deshabitadas, hasta quedar en un pueblo con una persona sola. Y otros ya sin nada. Ahí yo tengo 10 pueblos que llevan nada. Para la parte de luego son los pueblos también así, pequeñitos. Sí, nosotros vamos, pero estamos yendo a varios y una pena. Todos te cuentan lo mismo, ¿verdad? Que se van, que se van. Incluso el de San Antolín, ¿eh? Ha bajado muchísimo la población. No, es que bajan como le pasa al ayuntamiento de Navia. Le pasa al ayuntamiento de Corriera, donde reside el ayuntamiento. Hay industrias, ven servicios a los pueblos. O sea, mirar los pueblos. Lo que es la villa, poniendo la verga, porque tenía nada de servicios. Cuando iba a comprar la gente y tal. Y por eso, por la parte de Galicia, pasa mucho más a los dos. Para este pueblo es la carretera este que sube de aquí, de Cordeiras de Oro. Increíble. ¿Cómo se llama? Este. Usted. Jesús. Jesús. Bueno, el precioso. ¿Y esos tres que son antiguos? ¿O son...? Sí, yo digo, porque esto, el pueblo, era todo de paja. Y en el 36, no a consecuencia de la guerra, pero si no, ardió todo el pueblo. Y hacer la iglesia. Y entonces le acudieron a sacar los santos, que son de la iglesia vieja. Le quedamos en la iglesia hasta que se hizo esta. Hace poco, hace 40 años. Y entonces estaba en no sé si tengo un sitio de marcar. A la Virgen, porque estaban, acudieron a sacarlos y los llevaron, estaban en las casas. Uno estaba en una casa, la otra, y vinieron y los llevaron para que no viniese. Y entonces, después de terminar la televisión, pero hace poco, pues, estuvieron en unas casas, y entonces no hicimos un poquito. ¿Y la Virgen del Carmen? La Virgen del Carmen. Parecía que no había cambio. Demasiado paz.